Radio Caso. Bueno, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Radio Caso el primer episodio de El Borde y el Reverso, un programa de 4 entregas mensuales que va a estar dedicado a pensar desde distintas disciplinas, conversando con distintos y distintas especialistas, pensadores, artistas, ciertas cuestiones que tienen que ver con las potencialidades, los problemas que nos puede plantear el sonido desde los márgenes de las prácticas musicales y de las prácticas artísticas. Un poco nuestra idea es introducir otros aparatos conceptuales, otros horizontes de pensamientos, otras imágenes, otros sonidos quizás también, para, bueno, abrir las perspectivas, trazar otras discusiones y bueno, incluir otros en el debate, en el intercambio, en la producción. Les habla Santiago Johnson, conmigo vamos a hacer este programa de 4 entregas. Y en este primer episodio tengo, bueno, junto a mí el agrado de presentarles a la querida Guadalupe Lucero, docente e investigadora en filosofía. Ella trabaja e investiga cuestiones que están vinculadas a la música, a las sonoridades, y trabaja con un marco conceptual y unos aparatos conceptuales muy, muy contemporáneos, estimulantes y, bueno, sobre todo interesantes, que nos convocan aquí a charlar con ella y que nos cuente un poco más acerca de, bueno, qué sucede cuando el sonido entra en el horizonte de la filosofía, qué tipo de pensamientos, qué tipo de aparatos conceptuales pueden derivarse de las materialidades sonoras, las prácticas sonoras, obviamente, como mencionaba previamente, en los márgenes de la música y las artes, para, bueno, desde allí ver qué modos de subjetivación se pueden pensar, qué modos de relación se pueden pensar, qué tipo de vínculo con el mundo podemos narrar. Entonces, en el encuentro de hoy vamos a partir de esta idea para, bueno, ver en qué medida la filosofía nos puede ayudar a pensar y a experimentar quizás también una trama sonora del mundo y qué se trae, ¿no?, consigo esa trama sonora del mundo. No solo, digamos, que de nuevo, ¿no?, esto que puede traer en el horizonte de las artes, sino también, obviamente, aprovechando que tenemos una filósofa con nosotros, en el horizonte del pensamiento y la conceptualización, ¿no? Así que, bueno, hacia allí vamos a ir. Hola, Guada. Bueno, gracias, Santi, por la invitación. La idea, en realidad, creo yo, para pensar una relación entre filosofía y sonido es tratar de ver cuál sería la especificidad filosófica de esa relación, ¿no? O sea, qué podemos pensar desde la filosofía hacia las artes sonoras y hacia el sonido en general. O sea, qué podría aportar cuál es la especificidad de un marco filosófico para pensar el problema del sonido, ¿no? Bien. Por un lado, podríamos pensar, en primer lugar, una pregunta como típicamente filosófica en relación a esta cuestión sería pensar, bueno, ¿cuál es en realidad el modo de ser del sonido, ¿no? ¿Cuáles son las características ontológicas del sonido? Es decir, ¿qué es lo que hace que el sonido exista? ¿Por qué existe? ¿Cómo existe? Diríamos, esta sería una de las preguntas que podríamos tratar de abordar desde la filosofía, pero también está la otra pata, que es la pata artística. Claro. Y entonces, bueno, tratar de pensar un poco desde el punto de vista de la filosofía del arte o de la estética, cómo podríamos buscarle una especificidad al discurso filosófico en relación con el sonido. Bien. Específicamente. A mí se me ocurría pensar en primer lugar en relación con la cuestión más filosófica, ¿cómo ha sido abordado el problema, digamos, de la filosofía del arte en la historia de la estética? Uh-huh. ¿En qué momento la estética se convierte en una filosofía del arte? Que eso nos permite de alguna manera empezar a pensar cuál sería la especificidad más filosófica de la cuestión, que tiene que ver con la cuestión conceptual, ¿no? Claro. O sea, en general, cuando pensamos en filosofía y en la especificidad de lo filosófico, pensamos en términos de lo conceptual, ¿no? O sea, bueno, ¿cuáles son, qué conceptos, qué ideas permite pensar, qué ideas permite construir lo sonoro? Y hay una tradición, en realidad, que pensó el problema, digamos, de la filosofía del arte en estos términos, que viene, en realidad, del siglo XIX, que es, claro, digamos, de Hegel en adelante, que trató de pensar, en realidad, para pensar, diríamos, la filosofía del arte, trató de pensar la relación entre la materialidad sensible, entre la configuración sensible y la idea, ¿no? Justamente, o sea, cómo, uh-huh, se traman el concepto, el significado y la materia, ¿no? Y hay toda una tradición, digo, que podemos rastrear al menos en Hegel, que pensó en términos de pensar la relación, pero al mismo tiempo pensar una lógica evolutiva de desmaterialización. Bien. La idea, digamos, de Hegel es que las artes, si bien tienen que ver justamente con la relación entre el concepto y la configuración sensible, progresivamente se van desmaterializando, ¿no? O al menos, diríamos, lo relevante de las artes, el sentido, la idea, etcétera, recorre un camino de desmaterialización. Y ese camino de desmaterialización, obviamente, se va quedando cada vez más con la pata conceptual y va dejando de lado, diríamos, la pata material, ¿no? Y eso tiene un montón de consecuencias, en realidad, para el arte contemporáneo en general, más allá del arte sonoro, y es que a partir del siglo XX y de la recuperación de Hegel en el siglo XX, lo que empieza a haber es una preeminencia justamente de el concepto y del lenguaje para analizar cualquier fenómeno artístico, cualquier fenómeno sensible, ¿no? Y entonces esa deriva, digamos, vinculada con el lenguaje, con la significación, con la necesidad de pensar en términos de sentido, de idea, de contenido, el arte en general, termina de alguna manera comiéndose o anulando o atrofiando el aspecto más material, ¿no?, que podría traer el sonido. Esto está buenísimo porque de alguna manera nos permite pensar cómo dentro de esos discursos o dentro de esa tradición parecería que lo sonoro, en cierto sentido, para ser pensado, en la medida que presentás, digamos, bueno, esta mediación del concepto, explica, en cierto sentido, cómo primero o por qué de manera tan fuerte fue pensado a partir de la música, ¿no? O sea, cómo parecería que lo sonoro, para ser pensado, tiene que pasar por el tamiz del arte, ¿no?, para convertirse en, precisamente, una materia conceptualizable en sí misma, digamos, que no sería en sí misma, sino sería por medio del arte. Claro, porque paradójicamente la música, digamos, al menos en su tradición occidental, ¿no?, para, digamos, acotarnos un poco ahí, porque música podría ser muchas cosas, pero en principio la música de tradición occidental está como muy vinculada, en realidad, a la idea de lenguaje, ¿no?, a la idea de un lenguaje que evoluciona, a la idea de un lenguaje que además está vinculado con la notación escrita y que por lo tanto implica toda una relación de mediación a través de la escritura de ese lenguaje musical y que justamente lo que trae lo sonoro en realidad a partir del siglo XX es una pregunta en torno a esa suerte de ser pasible de idealización de la música, ¿no? Es a través de la idea de la música como lenguaje que es más fácil pensar en términos tanto conceptuales como ideales, ¿no?, la música. Mientras que el arte sonoro lo que vuelve a traer por fuera de un lenguaje musical muy elaborado ya en el siglo XX es algo del orden justamente de la materialidad o de los cuerpos, ¿no? Es algo que excede en cierto modo esa lógica de conceptualización y sobre todo la lógica de desmaterialización, ¿no? Que es lo que está a la base, diríamos, de esta concepción más lingüística o más cultural también podríamos decir de las artes y de la música en particular. Entonces, esa materia lo que empieza a traer son un montón de, diríamos, elementos que no pueden ser conceptualizados o que no pueden ser fácilmente conceptualizados. O que no pueden ser conceptualizados de la manera en la que se venía conceptualizando también. Claro, exactamente. Es decir, esos materiales en realidad lo que dejan de ser es dejan de ser soporte de significación. Bien. O sea, no pueden ser pensados simplemente como un mero soporte de significación y es necesario comenzar a pensar cuál es la narratividad que trae ese propio ese material, ¿no? O sea, más allá, porque ¿qué es lo que acontece de alguna manera con el exceso de lenguaje en el análisis de las artes? Que todo comienza a ser pensado como un soporte de significado, ¿no? O sea, finalmente el sentido es lo que importa y lo que interesa es pensar cómo se traduce eso a lenguaje, cómo se traduce eso a narración, ¿no? Hay que poder pensar el contenido y tal. Y me parece que la materialidad, o aunque ese contenido pueda ser pensado como una forma incluso, ¿no? Sí. En cambio, el material lo que trae es una forma de expresión que es propia del material. No es que se inviste al material con sentido, sino que el material mismo trae algo del orden del sentido y un sentido que difícilmente puede traducirse a lenguaje, ¿no? Entonces ahí hay algo que justamente el arte sonoro viene a hacer ruido en relación, claro, al paradigma musical porque trae esa dimensión material que la música obviamente la tiene, pero que en su conceptualización y en la estética musical del siglo XX no estaba de alguna manera tan problematizada. Claro. Claro, entonces habría como una especie de defecto, si se quiere, o sea, o de ineficacia del concepto, de nuevo, ¿no? O sea, partiendo de esta condición que señalaste previamente, ¿no? O sea, la necesidad de desprenderse de lo material como condición necesaria para el paso hacia la conceptualización. Entonces, digamos, lo interesante de lo que estás mencionando es que parecería que haber algo que se resiste a esa desmaterialización y, por lo tanto, el concepto pensado de esa manera, ¿no? El concepto que opera por la desmaterialización parecería que no alcanza o que no puede llegar a dar cuenta de estas materialidades que exceden con sus lógicas aquello que solamente puede ser reducido a significado, a lenguaje, etc. ¿Qué puede producir eso? ¿Cómo? Bueno, en realidad, digamos, uno puede pensar también, ahora vos decías, bueno, de si pensamos el concepto de esta manera, obviamente, claro, a mí me empieza como a aparecer todo un montón de otras formas de pensar el concepto que no serían justamente la forma más hegeliana de pensar el concepto, claro, que es de alguna manera esta forma idealizada del concepto o esta forma universalizante del concepto. Y entonces uno podría pensar, en realidad, a partir justamente de prestar atención a la materialidad, otras lógicas de conceptualización que justamente no piensen tanto en términos de desmaterialización, sino que se piensen como en la relación con la materia, ¿no? Ahí, digamos, hay mucha filosofía contemporánea que piensa esta cuestión, sobre todo pienso, digamos, bueno, cito autores, ¿no? Porque para algo estudié filosofía. Está bien, está bien. pero, por ejemplo, Deleuze es uno de los autores que piensa justamente el concepto de una manera bien diferente a como lo piensa Hegel y donde en realidad justamente el concepto viene a articular un problema que siempre involucra algún tipo de relación entre materia y significado, claro, ¿no? Un poco como también lo piensa Haraway, ¿no? O sea, en realidad la materia misma trae ya ciertos rasgos de significación y entonces es necesario poder pensar el sentido a partir de la materialidad misma y no pensando que la materialidad es algo que debe ser modelado, claro, en función del sentido, ¿no? Entonces ahí se abre, digamos, como otra dimensión en relación con el problema de la relación entre sonido y filosofía, donde justamente podríamos pensar otras tradiciones filosóficas que podrían tener al sonido, en realidad, como paradigma, si se quiere. Porque, digamos, hay como toda esta tradición de la que hablábamos recién, la tradición idealista o la tradición vinculada al concepto en términos hegelianos, presupone, en cierto modo, cierta relación con los existentes que uno podría pensar que es deudora de cierta lógica de lo visual, pero que en realidad es más bien deudora de cierta lógica de la relación entre sujeto y objeto, claro, más que de lo visual propiamente dicho. O sea, a mí en general no me gusta pensar tanto la oposición entre lo visual y lo sonoro, básicamente porque creo que la noción de ocularcentrismo que tenemos en relación con la modernidad muchas veces simplifica un poco lo que significa la visión para los modernos, que también tiene un montón de problemas, diríamos, ¿no? Claro. No es tan fácilmente idealizable. Pero más allá de ese problema, que no es tan interesante para nosotros aquí, lo que sí me parece es que hay una tradición de la filosofía que piensa una relación separada entre el sujeto y el objeto o las cosas, ¿no? Que es una tradición que no es solamente hegeliana, porque uno podría pensar la relación entre filosofía y sonido desde la estética más propiamente dicha, o sea, no tanto filosofía del arte, como decíamos recién, sino estética, digo, la tradición anterior a Hegel, claro, que en cierto modo lo que intenta es pensar el carácter sensible, o sea, cómo la sensibilidad nos puede aportar algún tipo de información del mundo y además qué hacemos con la información que nos da la sensibilidad cuando no le damos una aplicación epistemológica, cuando no la usamos para conocer, claro, cuando la usamos para otra cosa, diríamos, ¿no? Esa tradición de la estética está como más anclada, diríamos, en la relación del cuerpo con el mundo, pero no deja de pensar como separado el cuerpo del mundo o el individuo del mundo o el sujeto del mundo, ¿no? O sea, siempre lo que habría que explicar ahí es la relación entre un individuo, un sujeto, un existente, que podríamos pensarlo de una manera abstracta, separado, y su entorno, el mundo, etc. Entonces, ese paradigma es un paradigma que uno podría asociar en parte a lo visual. Y creo que en ese sentido, lo sonoro lo que nos trae es una ontología diferente que nos ayuda a pensar estas otras metafísicas o estas otras filosofías que ya no toman como punto de partida la existencia individual, sino que toman como punto de partida una existencia relacional. Bien. Que tiene mucho más que ver con la existencia de lo sonoro. Con la manera en la que el sonido es, ¿no? Se comporta, se mueve. Digamos, ahí es interesante considerar cómo el sonido siempre parece estar en algún lugar entre el adentro y los límites de las cosas, pero desde el momento en el que el sonido se genera, digamos, ya pasa a tener una dimensión de exterioridad que también le resulta irreductible. Y bueno, y el sonido en realidad es lo que, en cierto sentido, es como lo que siempre se abandona y queda entregado al otro, ¿no? Siempre es el sonido siempre es, digamos, lo que termina por sonar, digamos, es lo que el entorno, lo que el ambiente, lo que otros hacen con esta materialidad que es absolutamente móvil y escurridiza y que se va desplazando y plegando, si se quiere, entre las cosas y los sujetos, ¿no? Exacto, o sea, es un paradigma de existencia que nos permite pensar en realidad cómo lo que existe en realidad es el efecto de la relación, de un montón de relaciones con las que entra, diríamos, o sea, como si en realidad lo previo fuera la relación y el existente o el fenómeno, en este caso sonido, fuera el efecto de esas relaciones que son lo que preexiste, ¿no? Entonces, en lugar de haber cosas que entran en relación, lo que nos permite pensar el sonido es lo contrario. Es decir, bueno, hay relaciones que generan como efecto unas determinadas existencias, en este caso podemos pensar el sonido, pero que no puede pensarse por fuera justamente de esa trama de relaciones en la que está. Esta capacidad que tiene el sonido en realidad para atravesar los cuerpos, pero al mismo tiempo modificarse en función de las materialidades, claro, que atraviesa, sí, sí, sí, y con las que entra, con las que rebota, etcétera, es como un ejemplo como fundamental para pensar otros paradigmas ontológicos que están, diríamos, asentados en la relacionalidad antes que en la individualidad o en la existencia de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que hace este modo de existencia del sonido, que nos permite pensar este modo de existencia del sonido, es como poder salirnos en realidad de la pregunta que trata de explicarnos cómo entramos en relación con el mundo, ¿no? O sea, hay como, claro, como toda una tradición en filosofía que tiene como pregunta fundamental o que intenta responder la pregunta de cómo accedemos al mundo. cómo accedemos nosotros o cómo accede, no sé, cualquier otra cosa, cómo se relaciona cualquier otra cosa con el mundo. Pero esa pregunta lo que presupone es justamente la diferencia entre ese individuo o ese sujeto del que se está hablando y ese otro, ese claro, mundo. Y el mundo, sí, un hiato. Afuera, sí, digamos, sí. ¿No? Entonces, bueno, esta forma de pensar la subjetivación como efecto de las tramas es lo que, en cierto modo, el sonido trae como algo interesante para pensar. O sea, si uno lo piensa como un problema filosófico, bueno, el sonido de alguna manera nos permite pensar de una manera mucho más clara que la imagen esta forma de ser en el mundo que estamos tratando, digamos, de describir a partir de esta idea de la filosofía basada en la relación en lugar de en el individuo o en los objetos, etc. Bueno, esto es muy interesante porque de alguna manera esta idea de que en el sonido las determinaciones individuales son siempre resultado de un proceso donde intervienen, bueno, entidades del más diverso origen y procedencia, pone un poco en cuestión la estabilidad, si se quiere, que puede tener dentro de la filosofía o que ha tenido, que la filosofía se ha esforzado, digamos, con tanto ahínco por construir, que es, bueno, la estabilidad de figuras del sujeto y del objeto, ¿no? Entonces parecería que hay algo en la lógica del sonido donde los límites entre uno y otro, para la determinación de esta entidad móvil que es el sonido, no terminan de estar claras, ¿no? Entonces parecería que no es posible pensar una identidad, si se quiere, bueno, para no caer, digamos, en esencialismos, pero una identidad predeterminada de los objetos, o inclusive el objeto del sujeto en el caso de la escucha, sino que precisamente se da en relación. ¿Cómo te parece que el sonido puede ayudar a pensar ese entramado? Bueno, a mí me parece que el sonido, insisto, tal vez repito esto, ¿no? Como la idea del ejemplo paradigmático, para pensar el gesto, en realidad, de toda una corriente de filosofía contemporánea que a veces se agrupa bajo un montón de nombres, como nuevos materialismos, poshumanismo, materialismo poshumano y tal, donde lo importante ahí es ver contra qué, de alguna manera, se construyen estas filosofías, ¿no? O por qué necesitan pensar otra cosa, respecto de qué necesitan pensar otra cosa estas filosofías. Y, en cierto modo, la relación del sujeto y el objeto, que es una construcción, diríamos, de la filosofía moderna, que es muy, diríamos, antropocentrista, o sea, que tiene como fundamento una mirada muy humana, pero muy humana no solamente porque es el sensorio humano el que está puesto en juego en la relación entre sujeto y objeto, sino porque la relación misma sujeto-objeto es una relación, diríamos, muy asociada a la lógica de la filosofía moderna como lógica de dominio, como lógica de explotación, como lógica de conquista. ¿Por qué? Porque en realidad justamente lo que se está pensando ahí es un individuo que tiene delante de sí, claro, algo que yace ahí, que está disponible, que lo puede investigar, lo puede analizar, etcétera, pero que lo piensa básicamente como algo que está ante sus ojos y para sí. Esa lógica es una lógica que tiene un montón de derivas, obviamente, vinculadas con el antropocentrismo, el androcentrismo, etcétera, el especismo. Bueno, podría poner un montón de ismos en todo esto. Pero lo interesante ahí es que a partir, diríamos, de la segunda mitad del siglo XX o ya casi entrando en el siglo XXI, se empieza a poner en cuestión, en realidad, algo más que el humanismo, que es algo que ya se había puesto en cuestión. Ya venía, diríamos, discutido. En la década del 60. En realidad uno podría pensar, el giro lingüístico es ya una puesta en cuestión del sujeto humano en tanto que se lo pone como efecto del lenguaje. Ahora uno diría, bueno, el lenguaje finalmente es un producto humano. Pero lo interesante ahí, me parece a mí, es que lo que empieza a ponerse en duda es la separación entre naturaleza y cultura, y junto con esa separación, la separación entre materia y la construcción, diríamos, de conocimiento en relación con la materia, ¿no? Es decir, hasta la tradición moderna de la ciencia siempre pensó que podía generar conocimiento a partir de una materialidad que en última instancia era considerada como inerte o como no relevante, ¿no? O sea, las cosas no nos decían nada y simplemente se trataba de descubrir e incluso de extraer información del mundo para construir conocimiento. A partir de toda una discusión que acontece en la epistemología desde fines del siglo XX y también en el siglo XXI, se empieza a cuestionar justamente este paradigma de la relación o del acceso al mundo como si fuera algo que está allí afuera, que puede ser determinado, que puede ser circunscripto, etcétera, para una mirada humana. Y se trata de empezar a pensar en la trama, ¿no? En la construcción de conocimiento. Y eso tiene un montón de consecuencias vinculadas justamente con la caída, finalmente, de los paradigmas de la filosofía moderna, incluso de los paradigmas del giro lingüístico. Claro. ¿Por qué cae el giro lingüístico? Porque en realidad el lenguaje deja de ser el analizante relevante para pensar las relaciones con las cosas, porque en realidad lo que aparece justamente es esta idea de que las cosas mismas traen ya su propio sentido, su propia semiótica, y que es necesario poder tramar semióticas que no son, diríamos, traducibles, y que es necesario pensar en la relación intersemiótica, la construcción de los cuerpos. O sea, los cuerpos no son soporte de semiosis, no son soporte de lenguaje, sino que el lenguaje está tramado con los cuerpos, diríamos, ¿no? Y entonces eso, y ahora volviendo a la cuestión del sonido, porque ahora me fui para cualquier lado. No, pero eso es muy importante porque de alguna manera nos pone, digamos, nos pone en una situación, digamos, una situación, en un escenario, digamos, bastante, bastante opuesto al que habías planteado al principio respecto de Hegel, pero lo interesante es que no por eso hay un renunciamiento a la conceptualización y a la producción de ese tipo de discursividad, ¿no? O sea, no es simplemente una inversión lo que estas nuevas corrientes de pensamiento proponen, sino precisamente buscar otras lógicas de conceptualización que no sean precisamente que no tengan que pasar por la desmaterialización como condición necesaria para acceder al terreno de lo conceptual. Claro, exactamente. Digamos, ahí, en cierto modo, Haraway es quien piensa de alguna manera esta relación materiosemiótica, ¿no? La idea de los nudos materiosemióticos que permiten contar historias, pero contar historias que no sean historias solo humanas, diríamos, claro, ¿no? O al menos tratar de hacer el ejercicio de tramarse con otras historias, ¿no? De entrar en relación con otras historias. A mí me parece que ahí hay algo que pensando, digamos, en las lógicas de existencia, porque de alguna manera lo que estamos tratando de decir cuando decimos, bueno, hay que salirse en cierto modo del antropocentrismo, es tratar de pensar a partir de otras lógicas de existencia que excedan un poco la existencia humana. Claro. Y ahí sí, la lógica de la existencia sonora es que trae un montón de elementos para pensar. Sobre todo porque tiene como un montón de características que hacen a, bueno, justamente lo ilocalizable, la reverberación, la relación con los otros cuerpos, la imposibilidad de alguna manera de delimitar de una manera absolutamente discreta el sonido, ¿no? Que es lo que trae, por eso a mí me interesaba pensar también el arte sonoro como una especie de interferencia sobre el discurso musical, pero porque lo que trae de alguna manera es una lógica que está en el sonido, obviamente que también está en la música, claro, sí, sí, que también es sonido, ¿no? Solo que es como si la música no se hiciera totalmente cargo de esa lógica ontológica, de su lógica, digamos, de la lógica de existencia sonora, Y que entonces el arte sonoro sí vuelve a abrir esa, como esa trama, ¿no? Es que en ese sentido, digamos, el arte sonoro tiene una serie de ventajas respecto a la música, que es el hecho de que no tiene que hacerse cargo de la tradición de su propio discurso. Claro, exacto. Digamos, entonces, digamos, es muy interesante cómo, lo que vos decías, ¿no? La materialidad es exactamente la misma, pero bueno, parecería que en el terreno musical hay como otras cosas de las que hacerse cargo, ¿no? Por una cuestión de cómo se plantean las fronteras disciplinares, un sistema de las artes que siempre distinguió entre música, de escultura, de pintura, de la danza, y quizás se pensaba en instancias o determinadas obras, digamos, bueno, quizás pensando el paradigma de eso es el pensamiento wagneriano acerca de la obra arte total, donde, bueno, asignaba a cada una de las artes un determinado rol, pero era dentro de un determinado tipo de obra muy específico, algo que quizás a las artes en separadas no se les permitía, ¿no? Porque cada una tenía, bueno, su compromiso con su lenguaje, con sus materialidades, con su tradición, con sus, bueno, sus requisitos formales, etc. Parecería que el arte sonoro viene a sacudir un poco ese corset disciplinar, pero como vos decías, digamos, lo llamativo es que la materialidad es exactamente la misma, ¿no? Sí, ahí me parece que de vuelta, como que el obstáculo para pensar es el concepto de lenguaje. Exacto, claro. Porque en cierto modo las artes es como si tuvieran que rendir cuentas ante una historia que tiene que ver con la historia de ese lenguaje. Es decir, de cómo esas artes se fueron convirtiendo en un lenguaje. Pero a mí me interesa, digamos, esta idea de la historicidad de la materia que trae Haraway, porque justamente la historicidad de la materia nos permite salirnos, en realidad, de una historia que está solamente pensada, claro. Exacto, como evolución de los lenguajes. Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. La materia nos trae sus propios rasgos de existencia y esa forma plástica de la materia tiene, obviamente, una historia tras de sí, ¿no? O sea, una historia que puede ser narrada a partir de la materia misma. Y eso también permite pensar justamente la relación con el sentido, con la historia, desde un lugar diferente de la relación con la historia cultural, ¿no? Claro. O sea, como si uno tuviera que, bueno, estar todo el tiempo explicando en el campo contra quién está pensando. Bueno, igual yo acabo de decir esto y acabo de hacer exactamente eso en relación con la filosofía, pero ahora es mi campo, yo no puedo pensar por fuera de eso. Pero sí, digamos, pensando un poquito en la cuestión de la materialidad de vuelta, yo creo que lo más interesante para pensar es cómo se construye un dispositivo de existencia donde hay un montón de existentes que pueden estar comunicándose o pueden estar en relación a partir de, por ejemplo, una vibración, un claro. Sonido, etc. Y ese paradigma me parece como interesante. Tuvimos una pequeña... Sí, perdón. Chin. Bien. Entonces, digamos, pensando, siguiendo, digamos, esta línea que estabas proponiendo, ¿cómo te parece que puede pensarse estas tramas relacionales en torno a lo sonoro? Va a ser una pregunta muy amplia, ¿eh? O sea, estas tramas relacionales en torno a lo sonoro, lo cual nos puede llevar a pensar, bueno, modos de existencia asociado a eso, y también, digamos, para, digamos, no desentendernos, ¿no? Y hacernos cargo también desde dónde hablamos y desde dónde pensamos también, bueno, qué modos de subjetivación se pueden pensar a partir de estas tramas relacionales sonoras. Es amplio, ¿no? Podemos entrar por donde te parezca, pero, digamos, me parece interesante porque, bueno, se podría agregar algo más, ¿no? A estos tres elementos, que es, bueno, qué lógicas de producción de obra también, o qué maneras de entender el arte, o qué maneras de vincularse, de percibirlo. Bueno, podríamos volver a a caer en esta cuestión quizás más fenomenológica, pero sin los compromisos, bueno, preguntarnos un poco por la experiencia también que esto puede llegar a generar. Pero bueno, haciendo la salvedad de ya no partiendo, a partir de lo que nos decía Wada, de esta escisión, ¿no?, que marca de manera tan rotunda la separación entre sujeto y objeto. Bueno, muy amplio, podemos ir por... Sí, o sea, yo creo que hay que partir, digamos, de la idea, hay una idea de Cox, que es la de justamente en qué sentido la lógica sonora trastorna, ¿no? Me encanta la palabra trastorno, trastorna la ontología del objeto, ¿no? Y para poder pensar también cómo trastorna la ontología del sujeto. Claro. Esa sería un poco la cuestión, porque de alguna manera hay una tradición que trata de pensar problemáticamente la relación entre el sonido y la percepción o la sensación, y que a veces tiene que ver simplemente con pensar cómo ampliar la sensibilidad, ¿no? O sea, cómo hacer audible. Hay una frase de Deleuze que se repite mucho, que es que la música trata de hacer audibles fuerzas que no lo son. Y entonces, gran frase. Es muy linda la frase, realmente está bien que todo el mundo la cite, pero lo importante me parece a mí en esa frase es pensar qué significa ese hacer audible lo que no es audible, ¿no? O sea, qué es lo que está en el espectro no audible. Y entonces, a partir, digamos, de esa pregunta, uno puede responderla a partir de una ampliación del sentido, y entonces uno puede pensar, bueno, ¿cómo hago para que yo, humane, pueda escuchar lo que en realidad no puedo escuchar? ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo modular la existencia sonora para poder oír lo que no podría oír, en realidad? Y entonces uno podría pensar ese problema a partir de un paradigma que en realidad no nos saca del paradigma fenomenológico. Claro, simplemente, genera las prótesis necesarias para... Exactamente, bien. ¿No? O sea, es como... De hecho, hay toda una tradición dentro del poshumanismo que piensa de alguna manera esta idea de cómo lo humano puede ampliar sus posibilidades, ya sea sensoriales o mentales. Que es el transhumanismo, digamos, claro, sí, ¿no? Sí, o sea, como bueno, cómo uno puede de alguna manera injertarse cosas para escuchar más, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Esa podría ser una forma de pensar el trastorno ontológico, decir, bueno, cómo a partir de la lógica sonora y de esta frase un poco de Deleuze podemos trastornar la ontología de un sujeto, ¿no? Que tiene en principio un determinado sensorio. Ahora, uno podría en realidad ir más allá, pero ir más allá no por ir más lejos en el transhumanismo, no por ir más lejos, diríamos. Qué miedo, Wada, ¿eh? Claro. No, yo en general a mí me interesa ir siempre más abajo, ¿no? Como que hay algo que desde el punto de vista como más filosófico me gusta pensar, que es que hay que pensar la salida siempre no por arriba, diríamos, ¿no? Por arriba, que sería lo ideal, ¿no? La idea, la generalización, la espiritualización, la desmaterialización en última instancia, sino por abajo, digamos, ¿no? O sea, cómo hacer para pensar esa otra trama sensible, pero no a partir de la ampliación de lo que yo puedo oír, por ejemplo, sino a partir de pensar cómo puedo hacer audible aquello que en realidad ya está sonando, claro, ¿no? Y no estoy escuchando. O sea, ¿cómo podemos trastornar en realidad las lógicas de escucha? Y eso, ¿cómo podría cambiar de alguna manera la ontología del sujeto? Que es como una pregunta enorme. Bueno, obviamente que no tengo idea, pero a mí se me ocurre... Bueno, pero es un gran problema para pensar. Claro, yo creo que uno puede pensar las lógicas de producción artística, justamente, como lógicas de experimentación subjetiva, en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo uno puede explorar modos del sentir que no implican exactamente ampliar, en este sentido tecnológico que decía antes, la escucha, por ejemplo, sino poder cambiar la lógica misma de la escucha, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo trato de escuchar desde un punto de vista, un punto de escucha, deberíamos decir, que no sea el propiamente humano, ¿no? O el determinado. O sea, la idea sería como operar sobre los filtros de la escucha, ¿no? Para ver qué es lo que se admite como algo que está sonando, ¿no? Quizás dar a partir de la escucha como una manera de dar cuenta, como vos decías, ¿no? O sea, de algo que de por sí ya está sonando, pero habría como una, puede ser como una especie de lógica de reconocimiento por atrás, o algo que tiene que ver con eso. Puede ser como una lógica de reconocimiento, siempre y cuando el reconocimiento no sea entendido como una especie de como decirlo, sin ser siendo un poco amable. O sea, que la lógica del reconocimiento no reproduzca de alguna manera una lógica jerarquizante. Claro, ¿no? sí, total. Yo creo que es importante pensar esa lógica de subjetivación, o las otras lógicas de subjetivación que creo que el arte en general permite, a partir de nuevas lógicas también de relación con lo que llamamos normalmente objetos. Claro. Y que en un punto implica romper la relación sujeto-objeto, ¿no? Entonces, si nosotros rompemos la relación sujeto-objeto o dejamos de pensar todo lo que está en nuestro entorno y lo que en realidad nos compone también como existentes en el mundo, como cosas que están ante nosotros y para nosotros, ahí es donde creo que se produce la modulación necesaria para escuchar otra cosa, diríamos, bien, ¿no? Hay algo en la tradición de la estética, y ahí sí el arte, en cierto modo, siempre es deudor de esa tradición y siempre está discutiendo con esa tradición, que es la tradición de la construcción de obra y de espectadores y de, bueno, y de, sí, sí, sí, de artistas. Entonces, bueno, esa lógica es una lógica que también genera como una especie de pequeña trampa, porque la construcción del espectador siempre está asociada a las lógicas de experimentación. A mí me interesa más pensar el arte no tanto como un arte para espectadores, no tanto un arte para museos o para destinatarios, sino que creo que lo interesante, o al menos en la investigación artística, que es lo que a mí me interesa como tema filosófico también, tiene que ver con la producción artística como una investigación de experiencia, diríamos, ¿no? Una investigación en torno a la experiencia, que obviamente también está en relación con quienes puedan experimentar la obra, pero donde en realidad lo más interesante es qué pasa a nivel ontológico con la obra, claro, ¿no? O sea, ¿qué se produce? ¿Cómo funciona la obra, claro, con otras cosas? Y ahí a veces la obra, en su sentido como más acabado, tradicional, terminada para una exposición, ¿no? Para un concierto. Claro, queda disecada, ¿no? Si la pregunta es qué hace, ¿no? El momento en el que se reduce a un dispositivo de exposición, bueno, parecería que pierde algo de su eficacia. Claro, y al mismo tiempo queda así, efectivamente, queda como encorsetada. Y a la vez hace algo que para mí también, de vuelta, hay algo de la lógica de lo sonoro que va en contra de eso, que es justamente la idea de la construcción de un objeto, ¿no? Claro. Hay un libro de, bueno, ahora voy a tirar bibliografía, de Lidia Gowar, que se llama El Museo Imaginario de las Obras Musicales, donde ella analiza, digamos, en uno de los capítulos, cómo en un determinado momento, en el siglo XIX, la música deviene obra en el sentido que tenía la obra en las artes visuales, digamos, ¿no? Y explica, digamos, toda esa relación entre la obra museable, ¿no? La obra de las artes visuales y la construcción de obras musicales que funcionan de la misma manera que las obras visuales, ¿no? Pero antes que eso, la música no funcionaba de esa manera, claro, ¿no? Entonces hay algo en el arte sonoro, que el arte sonoro podría traer, y que trae de hecho muchas veces, que justamente rompe con esa idea de, bueno, de una obra. En general son dispositivos, o sea, hay como una lógica de producción que no está vinculada a la construcción de la obra, sino a la idea de intervención, me gusta a mí esa palabra, ¿no? Como decir, bueno, hay algo que va a intervenir en el mundo de una determinada manera y va a generar algo. Entonces, eso que genera a veces no es algo grandilocuente en el sentido de, bueno, ahora esto realmente rompió mi esquema de percepción. No, de repente son pequeñas intervenciones, pero hay algo ahí mucho más afín, diríamos, a cierta lógica de lo sonoro, que tiene que ver con esto de estar tramado todo el tiempo, claro, con una red de existencia y no estar separado de la existencia, como la obra de arte, diríamos, ¿no? Y estar en como pasible de ser observada desde afuera, de construir espectadores, etc. Entonces ahí también hay algo para explorar en la lógica de lo sonoro, que me parece súper interesante en términos de construir nuevas lógicas de subjetivación y nuevos modos de relación con lo que hay, ¿no? De ahora digo relación con el mundo y pienso al mismo tiempo que está mal lo que estoy diciendo porque justamente estoy reponiendo la idea de relación con el mundo, pero bueno, no puedo pensar por fuera de ese esquema. Bueno, pero estamos pensando en relación en un sentido más amplio. Quizás lo que podemos hacer es escuchar Terrafonías, ¿sí? del grupo Electrobiota, que bueno, un poco creo que viene bastante bien a propósito de lo que estamos conversando. Dale. Bueno, ahí volvimos. Voy a comenzar con una pequeña aclaración, porque se mencionó un autor hace un rato, Christoph Cox. Comentar un poco quién es. Él es una persona bastante importante en el campo de los estudios sonoros. Tiene dos publicaciones bastante relevantes. Una es un artículo que publicó en el Journal of Visual Studies, si mal no recuerdo, que se llama Beyond Representation, hacia un materialismo sonoro, que es un artículo que trata de pensar ciertos puntos de partida a partir de los cuales conceptualizar el sonido como una materia relevante, hacer pensar y que permite pensar dentro de este giro materialista y postnatural. Y luego tiene un libro también muy importante que se llama Sonic Flux, donde él lo que trata de pensar es, seguir un poco profundizo en lo que plantea en este artículo y trata de pensar una ontología sonora pensando, digamos, más allá de la distinción entre sujeto y objeto, y pensar lo sonoro como evento, ¿no? Entonces, ¿qué potencias tiene pensar las materialidades, los sujetos, los objetos y sus relaciones, no como cosas, sino como eventos, ¿no? Esa era como una pequeña mención. Son dos textos más que recomendables para quienes les interese. Bueno, retomamos, ya nos queda poquito tiempo, pero retomamos aquí con WADA. Para cerrar, ¿no? Un poco, ¿cómo podríamos, digamos, poner ahí un moño, si se quiere, a la charla? A mí lo que me interesó mucho es esta cuestión de hacer hincapié en qué potencias trae lo sonoro, qué recursos, si se quiere, qué alternativas, ¿no? Porque un poco lo que hay por detrás de todo esto es una búsqueda de salidas, ¿no? Una búsqueda también de pensar de otra manera, de nuevo, no solo en el terreno de las artes, sino también en el terreno de la filosofía, y sabemos que en un montón de ámbitos más, ¿no? O sea, en el mundo en el que estamos viviendo, un poco la apuesta es esa. Entonces, bueno, me interesó mucho esto que mencionaste de lo sonoro como un punto de partida para pensar otras lógicas de subjetivación, ¿no? Y sí. Objetivación también, ¿no? O sea, claro. atendiendo como a esa tensión. Sí, yo creo que la idea, digamos, de pensar un poco, yo trato de pensar desde la filosofía, pero porque, bueno, es mi especialidad, digamos. Y entonces, en relación con lo sonoro, con lo interdisciplinar en general, pero bueno, en este caso puntual con lo sonoro, me parece que lo importante es tratar de poder delimitar cuáles son las preguntas que podemos plantear a partir de la experiencia sonora, ¿no? O sea, cuáles son los problemas que trae la experiencia, problemas filosóficos que trae la experiencia sonora, y que al mismo tiempo nos permiten modificar y pensar de otra manera lógicas ontológicas que tal vez son deudoras de otras formas o de otras relaciones. Y en ese sentido me parece que la cuestión del sonido, fundamentalmente, como decías hace un ratito, creo, esta idea de la fuerza o de cómo pensar en realidad no tanto en términos de representación, sino en términos de fuerzas, que es algo, bueno, muy deleziano, ¿no? Eso es algo que hace Deleuze para pensar el arte en general. Tal vez no tanto el sonido, porque Deleuze no piensa tanto el sonido, no tiene tantos libros sobre el tema, pero esa idea de la fuerza, yo creo que es una idea que es mucho más afín al problema que nos puede plantear la experiencia sonora que, de pronto, la experiencia visual, la experiencia de una pintura, claro, por ejemplo. Y entonces a mí me parece que lo que hay que pensar en el encuentro, en este caso puntual de hoy, que es filosofía y sonido, es, bueno, ¿cuáles son las coordenadas que abre el sonido como problema para la filosofía. Y un problema para la filosofía, en un punto, siempre va a tener que ver con las preguntas por los modos de existencia, por los modos de subjetivación, por los modos de objetivación, por la sensibilidad, etc. Entonces, creo que esa, lo que intenté de alguna manera fue tratar de ver cuáles eran los problemas que me abre a mí un pensamiento sobre el sonido desde la perspectiva filosófica. Bien, bueno. Bueno, nos quedamos entonces con eso. Es un gran punto de partida para seguir pensando y bueno, ¿no? Recuperando esta fuerza de lo sonoro para superponer, imbricar, interferir, ¿no? Y quizás ver cómo con esas lógicas las subjetividades y las objetividades pueden ser pensadas, conceptualizadas, de nuevo, ¿no? Para recuperar la especificidad de lo filosófico y desde allí experimentadas y expresadas quizás de otras maneras. Bueno, para cerrar, vamos a escuchar una pieza de Beatriz Ferreira. Que es Canto del Loco, que bueno, es una pieza, diríamos, casi tradicional, digo yo, del arte sonoro, pero bueno, ella me parece una artista súper interesante para pensar justamente algo de cuál es la especificidad de la relación de lo sonoro, a diferencia de lo musical, ¿no? Me parece que ella explora un poco esa posibilidad. Así que bueno, aquí terminamos esta primera entrega de El Borde y el Reverso. Muchísimas gracias, Wada, por haber participado. La verdad, ha sido un placer y creo que fue súper interesante y potente lo que estuvimos conversando. Y bueno, obviamente muchas gracias a Radio Caso, Simón y todo el equipo del Centro de Arte Sonoro. Thank you. Exclusivo, Radio Caso.